en el bolsillo de atrás. Así que quiero levantar esta tarde mi voz para dar las gracias al Estado por haber planeado alguna vez construir una autopista, expropiar todos estos terrenos y después nunca más construir ninguna autopista. Miren cómo quedó la calle Donado. Quiero dar las gracias también a Elías por guardar siempre las cervezas en el freezer del kiosco, por usar esas remeras, por tener unos brazos como los que tiene sin pedir nunca nada a cambio. Y quiero agradecer, por eso alzo mi voz, a Salva, por jugar también al fútbol y por ser mi amigo. Y quiero agradecer una vez más a Dios que hizo, como todos sabemos, todo. Y que hizo, como todos sabemos, nada. ¡Qué bueno! Me fue arrancando de a poco una sonrisa. Ahora vamos a ver qué era este material que acabamos de disfrutar. Porque sí, ya estamos en el estado de poesía que nos propone los lunes Sol Riscosa. Hola, Sol. Hola, Juan. Buenas tardes. ¿Cómo están? Buenas tardes. Qué bueno que te arrancó una sonrisa. Sí, sí, definitivamente lo que ocurre siempre, ¿eh? Imágenes, imágenes, imágenes. Enseguida, lo consiguió enseguida. ¿Qué era lo que oíamos, Sol? Le dije a Pau, son 3 minutos, pero confía que vale la pena. Y me dijo, yo confío en vos. Y era así nomás. Lo que acabamos de escuchar es un poema que está bueno verlo también, porque lo van a ver el poeta. Es un poema de Mariano Blatt, que se llama Papelitos de locura. Y es un poema del 2006, creo. Y está en su poesía reunida, que se llama Mi Juventud Unida, que él fue engordando desde el 2006 hasta la última edición, perdón, 2016 hasta la última edición, que fue en el 2019, y ahí está toda su poesía. Y lo que vimos, lo que escucharon, digo lo que ven, porque en realidad es un video poema de él mismo andando a las calles de su barrio con una camperita así muy característica que tienen casi todos los poemas. Es muy de él, de su poesía, de la propuesta que él trae, ¿no? Una visión distinta de la poesía. Entonces era como por ahí abrir la puerta a otros mundos poéticos que no son los convencionales. Mariano Blatt, con doble T. Mariano nació en Buenos Aires, además de poeta es editor, tiene su editorial también que es conocida, Blatt y Ríos, ese Blatt es él. Y bueno, esa es una carta de presentación de su poesía. Suena como una persona joven, Sol. Mariano nació en el año 83. Si no me dan mal los números, tiene un poco más que yo, tiene 38. Joven, sí, joven. 38 muy, años. Muy, la verdad es que además traía una mirada sobre lo barrial, sobre su particular barrio, pero me parece que lograba la pasada también el compromiso de todas y todos los que lo estábamos escuchando, con sí, imágenes familiares, digo. Uh-huh, claro, él dice que es gracioso porque se nombra, dice que él todavía no conoció la poesía, que todavía sigue esperando ser poeta, siempre estoy esperando ser poeta, dice él, ¿no? Entonces tiene como deja un tinte de lo que su poesía propone. La búsqueda que él tiene es la de sacar del lenguaje cotidiano, es un poeta considerado de la calle, de lo cotidiano, sacarlo, y él propone la deformación, ¿no? Llegar a la deformación de lo cotidiano, pero exactamente lo que vos decías, como pintar imágenes de su barrio, de lo que nos rodea, del asfalto, y también como temas, no sé, la política, las disidencias sexuales, el amor, no, en este por ahí no aparece tanto, pero en otro sí, no deja de mencionar lo que la calle supone. Hay un aporte tipo aguafuertes porteñas, diría yo, pero por tocando de oído nada más, porque porque también un poco porque la frase aguafuerte, más allá de que sea de Buenos Aires o no, o que sea de una ciudad con río o no, me quedó instalado como una manera de muy original de describir, ¿no? De describir una barriada. Mariano además habla como si se tratara de una autoridad que habla. Sí, ¿no? Suena como a... Bueno, es porque yo creo que es la gran es el gran don de quienes no pretenden más nada, ¿no? De quienes no pretenden nada. Quiero decir con esto, Mariano no pretende ser el gran poeta, sin embargo lo es. No pretende escribir poesía, sin embargo lo hace. Él y eso aparece, ¿no? Como no lo que vos decís de esto definitivo. No, porque no hay parafernalia, digamos, no hay dibujo, no hay es crudo. Él dice como que siento que es positivo, lo estoy citando porque quiero ser fiel y encontré unas citas lindas para compartir con ustedes. Siempre siento que es positivo derribar el mito de no leer poesía. Él está en esa búsqueda de qué es la poesía y qué no. Entonces me parece que hay algo muy genuino ahí en permitirse hablar de la calle, pero buscando también un digamos, desde la calle como desde lo cotidiano, pero permitirnos pensar que eso también es poesía. Ahí está, tal cual. Y lograr esa autoridad, finalmente, que me parecía distinguir en sus palabras y también en su manera de mirar. Y en su decir, ¿no? Cuando lo vean, cuando lo puedan ver, búsquenlo, Papelitos de Locura, verlo a él también, como nos pasaba con Nika y su voz, bueno, como con todos. Pero con Mariano, además, está su cuerpo en escena, relatando el poema. Es como que lo hace cuerpo, lo vive. Entonces, la voz es un elemento más. Y ahí se completa mucho más lo que vos sentís al escucharlo. La imagen de él recorriendo el barrio. Ese video es muy hermoso porque él está con su camperita esa que yo digo, porque está en varios de sus videos, lo van a ver igual. Y en su bicicleta, recorriendo el barrio, diciendo sus textos de memoria. En muchos y son textos largos y son casi esto, como por ahí, por eso también te suena lo de Almas Fuertes, ¿no? Son como recitados, es como un trovador. Ahí está. Entonces hay algo que es muy característico de él. Es cierto, es como un trovador y ahí consigue otra parte, otra porción de magia, de esa que se sintió mientras lo escuchábamos. De pasada, y mientras te escuchamos, yo voy a agarrar y lo voy a compartir al video. Buenísimo. Así nuestra audiencia le queda a mano el trabajo genial de Mariano Blatt. Estamos hablando con Sol Riscosa en el estado de poesía de la siesta que nos fue, Papelitos de Locura. Pero ¿tenías algo más? ¿Tenías algo más, digo, de Mariano para compartirnos, Sol? Tengo algo más. Tengo dos más. Voy a ir con uno que se llama Kevin, donde aparece un poco esto ahí aparece el amor, para traerlo un ratito. Muy bien. Voy en motito a comprar pan. Son como las 10 de la mañana. Tal que pienso un poco en Dios, tal que pienso un poco en Kevin. Paro en la plaza y saludo de manos con los chicos, tomo mate, me preguntan, ¿qué haces? Pienso en Kevin, digo, ah, no, compro pan, me confundí. Ja, pum, cualquiera. Kevin me sonríe, Kevin, te sonrío. Enciendo la moto, son como las 10:30, compro pan y en regreso al barrio veo a Kevin junto a un alambrado. Luego camino de pino, se me cruza una vaca, me saluda, la saludo, 10:40, el sol es mi amigo. Pum, pincho, goma, qué fortuna. Miro para atrás, viene Kevin a caballo, me saluda, lo saludo, se baja, hablo con el caballo. Kevin dice, está pinchada, ¿tenés pan? Tuc, le doy pan. Nos sentamos a la sombra también es mi amiga. Viene una gallina, me saluda, la saludo, tuc, le doy pan, pum, saca un finito del bolsillo. Le digo, gallina, sos copada, me dice, gracias, buen pan. Kevin me sonríe, Kevin, te sonrío. 10:55, se arma fogata, pasa la vaca, viene el caballo, pasan los chicos, no se quedan, 10 de la mañana de nuevo, buenísimo, el tiempo corre para atrás, el tiempo también es mi amigo, crece el pasto, se mueven las nubes, Kevin es mi amigo, le digo mucho, le digo me gusta tu pelo, me dice me gustan tus ojos, le saco la remera, se va la vaca, se va el caballo, 10:30, se va la gallina copada. Me saca la remera, me desata las zapatillas. Crece el pasto, se mueven las nubes. Kevin me sonríe, Kevin, te sonrío. Se saca las zapatillas, me dice, te las cambio. ¿Cuánto calzás? Pum. Como pan, me pongo las zapas de mi amigo. Me gusta tu campera, me gusta tu caballo. 10:15 el sol es mi amigo. Crece el pasto, se mueven las nubes, nace un dios, llueve en el pueblo. Veo a Kevin contra un alambrado, hablo con Dios, me dice, seguí así, seguí asá. Dios es mi amigo, este barrio es mi novio. Un camino de tierra me abraza esta mañana. Vuelvo arrastrando la moto, Kevin se me ríe, somos amigos, me gusta su pelo. Dobla 2 cuadras antes, doblo 2 cuadras después. Gracias por las zapas, me dice. Gracias por tu pelo, le digo. ¡Fua! No le cuesta nada, me parece, a Mariano pegarnos una patadita. Una sacudida, ¿no? Sí, una sacudida, tal cual. Pegarnos una patadita en una base, de alguna manera nos conmueve. Él encuentra en sus poemas un lenguaje muy, muy natural, ¿no? Pero muy de él. Y ahí aparecen como estos... además es autodidacta. Todo es muy intuitivo su lenguaje y muy natural de él. Y aparece algo como un estribillo en sus poemas, ¿no? Como estas repeticiones que son... Que cada poeta tiene sus yeites. Mariano tiene esta. Tiene una musicalidad. Tiene una musicalidad. Tiene una cadencia y una naturalidad para hacer lo que hace, para hacer lo que hace. No soy el único que se conmueve, y nos escriben en el chat público abierto y popular de Radio Kermés, ¿sección de sol y poesía todos los días de la semana? Se pregunta alguien. Y enseguida pone, me llevé ese librito hermoso de La Libre y lo súper recomiendo. Mariano Blatt, un corazoncito al lado, pone. Que hay club de fans de Mariano. Hay club de fans de Sol Riscosa también, de la sección... también de la poesía, claro. Del estado de poesía, del que nos venimos armando, y qué bien que nos viene, sobre todo para encarar este invierno que se nos acerca. Sol, la verdad es que siempre traes el tarrito lleno, a ver si en algún tiempo podemos festejarnos con más poesía y alguna compartición que tenga que ver con algo que echa humo. Me queda boyando lo de Mariano, la cotidianidad del finito y demás, y ya quiero un poco más, ya lo estoy esperando. ¿Hiciste bueno. toda tu descarga, Sol? Me queda una final, ¡vamos! Y por ahí está bueno para... Me queda una final para invitarles a escribir, que por ahí es el humito que estás pidiendo, que también está bueno. Porque uno cuando escucha tiene ganas de, ah, che, yo también quiero escribir así. Claro. O ver dónde vuelca la inspiración que los poetas y las poetas nos dejan, ¿no? Cuando les leemos. Y para cerrar, les voy a leer un pedacito, porque es un poema largo, de uno de los dos poemas que él dice que va a escribir toda la vida, que están en este poemario. Son poemas que él, este se llama No Es, lo empezó a escribir a fines del 2012, y la propuesta es, el desafío de él es escribirlos hasta que se muera, y está bueno como propuesta para que, si se copan, les escriban ustedes también. Muy bien. No Es, a Vir, que le encantan los parecidos. Parece un día triste de invierno, parece que estás enojado, parece un campamento del club, parece una canción de Virus. Parece un disco de Virus. Parece que estás cansado, parece que no querés más. Parece que estoy solo, parece que venís de lejos. Parece la primera vez, parece un 176. Parece una botella atrapada en un árbol. Parece un edificio que gasta mucha electricidad. Parece indio, parece de otro nivel. Parece que todo pasara más lento, parece que es acá. Parece que está todo bien, parece marzo. Parece que te gustó, parece que está cargado. Parece santos lugares, parece una promesa, parece que no prendió, parece mío, parece mentira, parece hecho de metal viejo, parece que está duro, parece oxidado, parece una abeja muerta, parece que sí, parece el que te regalé yo. Qué bien. Ese es, no es. Che, pero es como caminar para Mariano. Qué bonita esa metáfora, exacto, sí, es sí. ¿No? Va como soltando versos a medida que anda, que vive. Sí, sí, sí. Y bueno, ¿cómo no? ¿Viste lo que vos dijiste antes? Te dan ganas de agarrar y ponerte a escribir. Por ahí... Y bueno, entonces salgamos a ver qué es lo que parece, pero no es. y podemos acompañar a Mariano a escribir el poema para siempre, un poema hasta que nos muramos. Bueno, ¿y cómo es la mecánica para escribir con Mariano? Les queda la consigna. Van, se dan una vuelta a la manzana y escriben 10 versos que empiecen con la frase parece, pero que ustedes sepan que en realidad no es. Ahí lo tenés. Y después juntan, a ver qué quedó. Una consigna. Muy bien, muy bien. Ahí ya tenemos cómo empieza a aparecer material hecho en casa, frato en casa. Sol, la verdad es que está muy bueno. Cada vez que arrimás un palito a nuestro fogón, queda encendido un buen rato. Queda la llama ahí, ¿no? Te reconozco. Va la valoración que corresponde para nuestro estado de poesía. En la siesta que nos fue, que sigue apareciendo todos los lunes. Sol, dale que volvés el lunes que viene. Sí, cómo no, nos vemos el lunes que viene. Gracias, Juan, por el espacio siempre. ¿Y qué pasa si el lunes siguiente es feriado? Y si es feriado, les mando un audio, ¿o no? ¿Nos mandás un audio o les mando algún, o lo alguna... hacemos el martes? O lo hacemos el martes. Dale. Y mientras tanto, vamos pensando esa que están pidiendo de que haya sección de Sol y poesía todos los días de la semana. Lo vamos pensando, por lo menos, Sol. Bueno, lo pensamos. Dale. Muchas gracias por ahora. Gracias, Juan. Y hasta la próxima. Hasta la próxima. Un abrazo. Bueno, estado de poesía, Sol con su estado de poesía.